el porqué del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el plan de Dios en y con esta segunda mitad de las Sagradas Escrituras? Nos agrada, estimado radio oyente, que nos acompañe cuando nos preparamos para entrar al estudio de la introducción al Nuevo Testamento con el Dr. Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable estudiante, si usted en una ocasión se ha preguntado por qué Dios nos dio el Nuevo Testamento, hoy vamos a estudiar precisamente ese tema. Hoy iniciamos la lección número 2. Por favor, le invito a que voltee a la página que contiene la lección número 2 en su libro de estudio Introducción al Nuevo Testamento. Lleva por título precisamente esto, el porqué del Nuevo Testamento. En esta lección vamos a considerar dos puntos muy importantes: la preparación que hubo para la venida de Jesucristo y la parte que juega el Nuevo Testamento en el gran plan de Dios. El Señor Jesús fue el primero en usar el término el Nuevo Testamento, o es decir, el pacto. El Antiguo Testamento necesitó del Nuevo para completar el mensaje divino. El Nuevo Testamento, amable estudiante, se puede comprender bien tomando únicamente en cuenta las explicaciones y profecías del Antiguo. Ambos forman parte de la Biblia, que es el libro de Dios. La revelación de Dios y su voluntad es progresiva. Con esto queremos decir que el Nuevo Testamento desarrolla aquello que en el Antiguo Testamento solo está en forma de semilla. En la palabra de Dios tenemos la narración de los hechos históricos como base para nuestra fe, y luego encontramos enseñanzas para nuestro andar cristiano. Y por último, también encontramos profecías para nuestra esperanza, es decir, para nuestro futuro. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la lección? El Señor Jesucristo fue el primero, amable estudiante, en usar el término Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En Mateo capítulo 26, verso 28, cuando está instituyendo la cena del Señor, Jesús dice: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Recordará bien, si usted fue uno de los estudiantes en el primer curso, Introducción al Antiguo Testamento, que la palabra pacto quiere decir contrato, es decir, un acuerdo o un convenio. Tan importante era lo que contenía que el Señor mismo se lo reveló directamente al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 hasta el 25. Pablo dice así: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí». Leemos también, en cuanto a la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 8, verso 6. «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas». Luego prosigue explicando el porqué de un nuevo pacto o testamento y cómo fue anticipado en las profecías. Bien, vamos ahora a los puntos principales de esta lección número 2, el porqué del nuevo pacto. El primer punto principal es que era necesario una preparación para la venida de Jesucristo. Hay mucho que decir en cuanto a esta relación entre los dos testamentos y lo comentaremos varias veces durante este curso. Pero al ver las distintas maneras en que Dios preparó al mundo para la venida de su Hijo Jesucristo en forma corporal, es decir, en cuerpo, es claro que el soberano Dios propuso que el advenimiento de Jesucristo fuera el punto central de la historia de toda la humanidad. Todas las épocas anteriores contribuyeron para preparar este trascendental evento y luego todas las épocas posteriores han sido afectadas por él. Hubo diferentes sectas entre los judíos. Cuando los judíos regresaron de Babilonia a Palestina, se interesaron mucho en las Escrituras. Ellos empezaron a edificar sinagogas en los distintos pueblos, y el centro del culto en aquellos edificios eran los rollos del Antiguo Testamento. Leemos en Hechos 15:21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué aprendemos con esto? Como los sacrificios no eran permitidos sino solo sobre el altar que había en Jerusalén, las Escrituras, amable estudiante, llegaron a ser el centro de interés en las sinagogas. Los escribas hicieron copias de los libros, los sacerdotes escribieron muchos comentarios sobre los pasajes, y los fariseos se ocuparon en enseñar la ley al pueblo. Vemos también un cuerpo considerable de tradiciones que fue compilado de los escritos de los grandes maestros, de manera que la tradición llegó a tener más importancia que la misma ley. Si usted tiene un diccionario bíblico a la mano, lea sobre esto bajo el título de tradición. Sobre todo esto, tenemos que decir, amable estudiante, que la situación política que prevalecía en aquella época estaba relacionada con lo religioso y la formación de sectas. Los babilonios habían sido conquistados por los medo-persas, según nos dice Daniel 5, y durante ese periodo fueron escritos los libros históricos de Esdras, Nehemías y Esther. Después de cerrarse el canon del Antiguo Testamento, los griegos conquistaron a los medo-persas y fundaron su imperio, esparciendo la cultura y el idioma griego por todo el mundo. Debido a los excesos de los gobernadores en tratar de obligar a los judíos a adoptar la religión griega, estos lucharon frenéticamente y ganaron su independencia durante un poco más de un siglo, dirigidos por los macabeos. Esta victoria, alcanzada por los que sostenían que el pueblo de Dios jamás tenía que estar en servidumbre, influyó mucho en el ánimo del pueblo. Los que tenían sentimiento arraigado fueron los celotes, de entre quienes vino el apóstol Simón, también llamado por la Escritura un cananista. Mateo 10, verso 4 dice esto. Ellos fueron los revolucionarios de aquella época y estaban dedicados a una lucha sin tregua contra los opresores. Luego tenemos también a los saduceos, que era el grupo al cual pertenecían los sacerdotes y que era distinto de los fariseos y de los celotes, no solo en cuanto a sus creencias, sino también en lo político. Los saduceos se hicieron amigos de los romanos y aprovecharon la presencia de los soldados imperiales para firmar su propio dominio como sacerdotes sobre todo el pueblo, y de esta manera, usted ya lo sabrá, de esta manera enriquecerse. Los extremistas de este grupo fueron los herodianos, quienes no solo se conformaron con la sujeción a Roma, sino que ellos mismos colaboraron con el enemigo y aceptaron empleos públicos cobrando los impuestos a sus hermanos judíos a favor del gobierno romano. El apóstol Mateo fue uno de los que pertenecía a este grupo. Esto nos dice Mateo 9:9. Él era un cobrador de impuestos. Aquello era como que, habiendo perdido su fe en el Mesías del linaje de David, transfirieron su lealtad a la casa de Herodes, con la esperanza de que algún día él les libraría de Roma. No hay que sorprendernos mucho, amable estudiante, el efecto de todas estas divisiones en la sociedad. La gente común de Palestina, los pobres y la clase trabajadora, al ver a sus líderes religiosos divididos en diferentes sectas y viviendo en hipocresía, se encontraba en una situación propicia para recibir el mensaje de Juan el Bautista y luego el mensaje del mismo Señor Jesucristo. A la vez, el mismo celo que tenían los religiosos para observar la ley de Moisés, incluyendo cosas más allá de lo escrito, evitó que el pueblo se olvidara de ella y que fuese absorbido completamente por el paganismo de su alrededor. Además, guardó viva la esperanza de que algún día vendría el Mesías para liberarles. De todos modos, tenemos que decir, amable amigo, que no pudieron distinguir entre las dos venidas que estaban ya profetizadas. La primera, en la que el Cristo vendría en humildad para sufrir y redimir a los pecadores, y la segunda, en la que vendría en gloria para establecer su reino. Debido a esta falta de discernimiento, los religiosos primeramente rechazaron a Jesús de Nazaret, diciendo que si Jesucristo era el Mesías, debía liberarles de Roma y hacer que Israel fuera la primera nación entre las demás del mundo. Para ellos, un Cristo humilde y finalmente crucificado representaba una piedra de tropiezo, un obstáculo y una vergüenza. Solo aquellos que finalmente aceptaron las evidencias y creyeron en la verdad de la resurrección llegaron a comprender debidamente el cumplimiento de las profecías y el plan de Dios en la encarnación de Jesucristo. El segundo punto para considerar en esta lección número 2, y con esto volvemos a la pregunta que dimos al inicio del programa, ¿por qué del Nuevo Testamento? Las mismas Escrituras nos dicen por qué. Durante su vida terrenal, fueron pocos los que se convencieron de la deidad de Jesucristo. Quizás usted recuerde, amable estudiante, que en la confesión de Pedro, Jesús mismo le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierto es que en Samaria muchos creyeron en él, pero sin embargo no le siguieron, puesto que sabemos que cuando el diácono Felipe fue allá después de la persecución que hubo en Jerusalén, no encontró ninguna congregación esperándole. Fue por esto y mucho más que el divino maestro sabía que había la necesidad de una revelación escrita, y el Espíritu Santo hizo provisión para dicha revelación. Esto lo encontramos confirmado en Juan, capítulo 14, versos 25 y 26. Dicen así, «Os dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El apóstol Pedro también escribió en su segunda epístola, capítulo 1, del 13 al 15, lo siguiente. «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas». En 2 de Pedro 3, el apóstol Pedro también habla de las epístolas de nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amable estudiante, nos quedamos a mitad de este punto, el porqué del Nuevo Testamento. En la próxima reunión vamos a considerar que el Antiguo Testamento exigía una revelación más desarrollada. Es por eso que nos vino el Nuevo Testamento. Le espero. Con un vistazo breve al propósito del Nuevo Testamento en el plan de Dios, cerramos la presentación de hoy, poniéndonos una vez más a su disposición para informarle sobre nuestros estudios por correspondencia. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.